sirve calientico, pa' que pueda saborear. Amasa María, amasa, amasa María, amasa, amasa María, amasa, amasa María, amasa. Los buñuelos de María todos los quieren comprar. Pregúntaselo a que vengan las muchachas para guarachar. En el carnaval, que vengan para gozar, vengan las comparsas para guarachar. Vengan muchachitas para cumbanchar, vengan mi pollito que yo voy a dar. En el carnaval, que vengan para gozar, vengan las comparsas para guarachar. Pero que vengan las comparsas para guarachar, vengan las muchachas que quiero bailar. En el carnaval, que vengan para gozar, vengan las comparsas para guarachar. Me gusta bailar rumba, me gusta bailar vals, vengan las muchachas para cumbanchear. Por eso me gustas más.